barquita pa' poder cruzar el estrecho. Hoy tengo la mar tranquila, pero el cielo tengo negro. ¿Quién me presta una alita pa' poder llegar a puerto? ¿Quién me presta una manta por si acaso cambia el tiempo? ¿Quién me presta un pasaporte pa' poder llegar a otro suelo? Soy un alma del estrecho de la muerte, yo soy un misionero. ¿Quién me presta una barquita pa' poder llegar a puerto? Mi corazón. Pinta iglesia y con tu pincel extranjero, que aunque la virgen sea blanca, pinta más el hito negro. Como me cruje la madera de la barca de los sueños, yo soy un hombre sin frontera, no, que no me llamen marinero. Yo no tengo amor en puerto, yo dependo de los vientos. Mi corazón. Paciencia.